Ariel. Non per concludere. Io parlo in base? Ma mi mangio un po' la pacca, chi? Pure i dosi nel ristorante. Ambrolia di Franco Pugli. Manita de plata, yo su subelo por la vida. Manita, que le metió manita de plata, era mi familia por la vida. Y no la querida manita de plata era buen guitarrista y del mundo un tebe. Que me vuelve loco. Ay, ay, quítala de mi presencia. Ay, que me vuelve loco. No responsa de mi conciencia. Ay, el corazón. Ay, tampoco que me pilla, ay, y que me pilla, ay, ay, me agarró. Que se muere, que se muere. Ay, ay, mi corazón que se dice, abrazo, que se muere, ay, que se muere. Yo le digo, ay, que se apere, ay, que me apere, que quiero morir contigo. Oh, oh, oh.